quiero es esa que tiene ojitos negros, es esa que sabe que tanto deseo. La niña que quiero es esa que juega con mi sentimiento, es esa que sabe que alborota mi celo. Y mientras yo sufro por ella, y mientras yo me invade la pena, ¿de qué me vale alegrarle la cara, jugar con su pelo, decirle que es guapa? ¿De qué me vale guardarle secretos si no la tengo? Su amor no le tengo. ¿De qué me vale echarle piropos y ni siquiera cruzarse mirada de ojos? ¿De qué me vale que piense la gente si ella es la dueña que ocupa mi mente? La niña que amo es esa que juega conmigo a diario, es esa que pienso que me está marchitando. Siente lo que por ella siento, es esa que espero que valore estos momentos. Y mientras yo sufro por ella, y mientras yo me invade la pena, ¿de qué me vale alegrarle la cara, jugar con su pelo, decirle que es guapa? ¿De qué me vale guardarle secretos si no la tengo? Su amor no le tengo. ¿De qué me vale echarle piropos y ni siquiera cruzarse mirada de ojos? ¿De qué me vale que piense la gente si ella es la dueña que ocupa mi mente? Sentimientos,